90.1, una radio colectiva, combativa y construida desde abajo. Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja de este día jueves 6 de julio. Día frío, día nublado, día con mucha neblina aquí en Casa Grande y alrededores. Ya te digo cuánto es la temperatura, 10 grados, qué feo. Bueno, mientras yo sacaba la pava del fuego para hacerme unos matecitos, sí, me imagino que vos estarás haciendo algo parecido, sacando la pava del fuego, levantándote de la siesta, no sé, ahí saliendo del laburo, andando en auto aquí por la ruta 38 y cazando la 90.1, donde está Radio Roja, donde está la Rotativa Roja en este momento. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa así rotativo de noticias, sí, que se puede escuchar por radioroja.com.ar, por Radio Garden, por TuneIn, por la página web de la rnma.org.ar, sí, todos los lugares por donde puedes escuchar la radio, por internet y si no, por la 90.1. El teléfono de la Radio Roja, 3548-591327, nos podés comunicar lo que quieras por Telegram o por WhatsApp. Bueno, como te decía, 10 grados nomás están haciendo aquí en Casa Grande, está fresquito, está lloviznando, así una garúa muy finita, pareciera que se viene la nieve, dicen, no hay pronóstico de nieve, creo. No, estaba revisando el pronóstico recién, pero no habla de nieve, ni granizo, ni nada raro, solamente nubes, agüita y frío. Bueno, tenemos muchas noticias para contarles, cosas que andan pasando por la Argentina, por acá, por el Valle de Punilla, por el mundo. Sí, cosas que, llaman la atención y que son dignas de que las contemos. Porque alguien las tiene que contar, porque si vos mirás medios masivos de comunicación, capaz que no las encuentres, ¿eh? Bueno, para empezar, hablamos de la Secretaría de Transporte del Gobierno de Córdoba, que informó este jueves que durante el receso escolar de invierno, los titulares del boleto educativo gratuito, el BEG, no podrán hacer uso del beneficio. Si el periodo contemplado va del 10 al 21 de julio y alcanza los niveles inicial, primario, secundario, superior y universitario. Una vez finalizadas las vacaciones de julio, el beneficio se habilitará para utilizarse con normalidad, se informó. La atención presencial durante las semanas del receso se mantendrá de lunes a viernes de 8 a 18 y para consultas estará disponible el número de WhatsApp 351-2010-651. Te repito, 351-2010-651 durante el mismo horario. ¿Sí? Las personas que todavía no gestionaron su BEG por primera vez o deseen renovarlo pueden realizar la gestión durante todo el año a través del formulario único de postulantes que se encuentra en la plataforma del Ciudadano Digital, el famoso CD. Bueno, pasan muchas cosas aquí cerquita y bueno, y en todo el país y en todo el mundo que vamos a estar contándoles algunas, ¿no? Vamos a seleccionar algunas noticias para ustedes para que se vayan un poquito informados después de las 6 de la tarde. Y en este aniversario, ¿sí?, de Córdoba, se está cumpliendo, hoy es feriado en la ciudad de Córdoba, ¿sí?, se cumplen 450 años de la fundación de Córdoba. Nada, ¿qué podemos decir de eso? Sí, se han hecho festejos por ahí, se hacen los desfiles cívico-militares habituales, el gobernador suele hablar a toda la gente, a su gente, no sé a quién le habla, y esas cosas son las que pasan un día como hoy, donde se cumplen 450 años de la fundación de Córdoba. Vamos a escuchar alguna música que tiene que ver con Córdoba. Y bueno, es de mi elección esto, ¿no? Capaz que algún cordobés, yo soy cordobés por adopción, digamos. Ya hace muchos años que vivo acá, pero capaz que algún cordobés va a decir, nah, esto, no sé, capaz que no era lo que tenías que poner en este momento, pero es mi elección. Así que vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar al Potro Rodrigo haciendo Soy Cordobés. Vamos a ver qué nos tiene para decir. Capital. creyente, yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga del mejor, es nuestro rock and roll, y a la moneda idolatramos. Se para el lunes, porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes encarabanados otra vez, hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos. Y el martes encarabanados otra vez, hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos. ¿Qué? Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy Canta Córdoba, ¿dónde está la gloria? Buen Jardín Espinosa, Talleres, tú lo ves. Y si quieres yo te llevo para el Verdi, donde están los celestes. Mi pirata cordobés. Casa Grande, Radio Roja. FM 90.1. Sí, Casa Grande, un pueblo en llamas. Claro. A partir de este instante le proponemos. Se picó. Se picó. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Y como lo decía nuestro spot, sí, se picó y viene la Quitucha. Esto es la Quitucha aquí en Radio Roja, en radioroja.com.ar. Nos estás escuchando, sí, si estás por internet. También podría ser por TuneIn, la aplicación esa para celulares, por Radio Garden. Nos puedes escuchar por la página web de la RNMA, rnma.org.ar. ¿Sí? Y si no, por la 90.1. Sintonizás en tu radio FM, ahí en el auto, donde vayas andando, o en tu casa, cómodo ahí, con un cafecito, con un matecito, dulce en preferencia. Y ahí le metes Radio Roja. Casi 3 años después de cometido el asesinato de Joaquín Paredes, de 15 años, por parte de la policía en la localidad de Paso Viejo, en el departamento de Cruz del Eje, y luego de que finalice la feria judicial, comenzará el juicio a los 6 uniformados que participaron del lamentable suceso. El 7 de junio de 2022, la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje confirmó la elevación a juicio de la causa contra los imputados. Pero desde ese momento hasta la fecha, la Cámara no había confirmado la fecha de realización del juicio. Recién ahora se confirmó que el lunes 24 de julio, la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje comenzará a juzgar a los policías acusados por el asesinato del adolescente. El asesinato ocurrió el 25 de octubre del 2020 a las 3 de la madrugada en la localidad de Paso Viejo, del departamento de Cruz del Eje. Paredes estaba en un asado con un grupo de amigos en una vivienda de Paso Viejo, en el departamento de Cruz del Eje, cuando los participantes ya se estaban retirando del lugar, fueron interceptados por la policía. Los policías comenzaron a disparar contra los jóvenes y asesinaron a Paredes por la espalda, mientras que un amigo de 14 años y su hermano Jorge Navarro, de 18 años, también fueron alcanzados por las balas policiales, pero lograron sobrevivir. Los imputados son 6 efectivos policiales, mientras que el subcomisario Sosa Gallardo deberá responder como supuesto autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. En un hecho inédito, el intendente actual confirmó que la Comisión Municipal del Folclore delegará la organización de la edición 2024 del certamen Precosquín y del Festival Nacional de Folclore a la futura nueva gestión de gobierno. En conferencia de prensa, Gabriel Musso consideró que posibilitar que el próximo gobierno municipal pueda empezar a coordinar, gestionar y armar los principales eventos locales antes de asumir es un acto de madurez política. Musso explicó que la comisión funcionará como lo hace actualmente hasta el 10 de diciembre, cumpliendo con el calendario ya establecido, pero delegarán la organización del Precosquín y del festival, que es una tarea ardua. Además, aclaró que el equipo del gobierno, que encabezará Raúl Cardinali, de Cosquín Avanza, del PJ, contará con los recursos necesarios para la puesta en marcha de los eventos centrales que identifican a la localidad. Un joven de 27 años recibió un balazo dentro de su camioneta y fingió estar muerto para evitar que su agresor le siguiera disparando en la medianoche del sábado pasado, y luego se enteró que el ataque se había producido tras rayar sin intención un vehículo mientras maniobraba para salir del estacionamiento de un bar en la localidad de Tanti. No pensé que iba a ser para tanto, consideró el damnificado en declaraciones a la prensa, y contó que la justicia de la jurisdicción de Punilla, a cargo de la causa, aportó la identidad de los agresores, ya que son conocidos de la zona, y señaló que todavía no están detenidos. Con respecto al balazo, dijo que el proyectil está alojado entre los pómulos y la mandíbula, lo que se conoce como el cachete, y que los médicos le dijeron que por el momento no representa riesgos para su salud, no obstante se realizarán observaciones para verificar su evolución. Nos vamos a Córdoba, al ámbito provincial. Sí, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, turno 4, emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Facundo Miguel de Melchiori González, de 22 años, quien fue visto por última vez en una roticería ubicada sobre la calle Tránsito Cáceres de Allende, de la capital provincial, el 2 de julio pasado. Según la información brindada oficialmente, la última vez que se lo vio, de Melchiori González vestía un buzo gris claro con un cierre en la parte inferior, pantalón de jean de color claro y zapatillas blancas. El joven mide 1,80 m de altura aproximadamente, tiene contextura delgada, es morocho, con cabello negro, corto, sin barba. Posee varios tatuajes en los brazos, en uno de ellos tiene una frase bíblica y en el otro tiene un diamante y guantes de boxeo. En el marco de los festejos por los 450 años de la Fundación de Córdoba por Jerónimo Luis de Cabrera, la ciudad capital fue escenario de los diversos actos y desfiles cívico-militares con presencia del gobernador Schiaretti y el intendente de la ciudad, Martín Yarlora. Pasamos al ámbito nacional, sí, nos vamos a Chaco. Emerenciano Sena, acusado junto a su hijo César Sena y a su esposa Marcela Acuña por el femicidio de su nuera Cecilia Strisowski, fue trasladado esta mañana al Hospital Ferrando de la ciudad de Resistencia, Chaco, para ser sometido a controles, informaron fuentes policiales. Rodeado de efectivos de la policía chaqueña y mientras la gente le gritaba asesino, hijo de puta y te vas a pudrir, el acusado fue llevado en una patrulla desde la sede de la seccional tercera de Resistencia hasta el centro asistencial. Sena y Acuña están acusados del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, al igual que su hijo César, a quien además la justicia le imputa otros dos agravantes, el vínculo y el femicidio. La Unión Tranviarios Automotor, UTA, anunció un paro nacional de colectivos de corta y media distancia para este viernes 7 de julio, si el gobierno y las empresas no cumplen con el acuerdo de salarios para el interior y para el área metropolitana, AMBA. En Tucumán, un grupo de choferes en disidencia con el gremio cumple con una medida de fuerza sorpresiva y miles de pasajeros deben buscar medios de transporte alternativos. Mientras tanto, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, Roberto Fernández, ratificó este jueves el paro de colectivos que comenzará esta medianoche, y se extenderá por 24 horas en el sector de corta y media distancia, mientras que desde el Ministerio de Transporte se informó que esta semana se abonaron 27 millones de pesos a las empresas del sector, un monto suficiente para pagar los aumentos salariales, según fuentes oficiales. Detienen a Emilio Parodi, un gerente de Molinos, ¿sí?, por crímenes de lesa humanidad, un acto de justicia. ¿Sí? Este martes 4 de julio fue detenido Emilio Parodi, gerente de Recursos Humanos de Molinos Ríos de la Plata, Avellaneda, durante la última dictadura. La orden la dio el juez Ernesto Kreplak, encargado del juzgado en lo criminal y correccional federal número 3 de La Plata, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad que investiga la responsabilidad empresarial en los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de trabajadores y trabajadoras de la planta. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, que es querellante en representación de los trabajadores aceiteros detenidos desaparecidos, celebró la novedad. Este hecho de tardía justicia, pero justicia al fin, es de la mayor importancia. Es una victoria de la labor de años de familiares de las y los compañeros aceiteros detenidos desaparecidos de Molinos Avellaneda, junto a los compañeros trabajadores sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y también nuestras organizaciones gremiales aceiteras. Muy bien, esto es La Quitucha, o fue La Quitucha. Igual tenemos más noticias para contarles. Vamos a ver si durante el transcurso del programa si nos queda tiempo para contarles algunas cositas más que tenemos por ahí guardadas, porque pasan muchas cosas, pero bueno, no, el tiempo es tirano. 3548-591327, el teléfono de Radio Roja. Llámanos por WhatsApp o Telegram. Bueno, y en esta orden de cosas vamos a hacer una pequeña pausita musical, ¿sí? Y vamos a seguir con Rodrigo. Hoy me parece que después nos vamos a pasar un poquito al rock porque, bueno, lo amerita nuestro gallo rojo improvisado de esta semana. Pero ahora vamos con lo mejor del amor. Stars. El pasado es la 6. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Yeah!

no tenemos mucha música para compartirles de Alcornoque porque no tienen cosas grabadas todavía, aparentemente. Pero tenemos un video que anda dando vuelta en YouTube. Los invitamos ahí a que se metan en la página de YouTube de Alcornoque, ¿sí? Y está ahí Cadáverex, ¿sí? Para disfrutar, ¿sí? Y escuchar Alcornoque. Pensando quién se murió al mar.

recién cumplidos le faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo aquel reto. Bueno, y nosotros nos estamos yendo, sí, con Rodrigo de fondo, con música cordobesa en los 450 años de la Fundación de Córdoba. Sí, no sé si hay que festejarlo esto o qué, pero bueno, es lo que está pasando por aquí, por Córdoba. Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba. 3548-591327, el teléfono de Radio Roja. Nos estabas escuchando por la 90.1 o por radioroja.com.ar, sí, en las formas de entrar y de conectarte con Radio Roja. Bueno, ahora sí, esto es lo que queda entonces de esta rotativa roja, de este programa colectivo, sí, de noticias itinerantes que tiene que ver con nuestra radio, con Radio Roja, con la 90.1, sí, desde el otro lado ahí le mandamos un saludo grande a Romina, que nos estuvo ahí colaborando con información, al don Martín Incola también, con la produ que nos arma siempre para que este programa salga lo más lindo posible. Lástima al locutor, pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo que hay. La temperatura en Casa Grande sigue siendo de 10 grados, nublado, 96% de probabilidad de precipitaciones. Sí, va a bajar la temperatura, va a ir bajando de a poquito, 9, 8, así hasta las 12 de la noche. Por ahí vamos a tener a las 3 de la mañana 8 grados, a las 6 de la mañana 7 grados. Pero después vuelve a subir, así que tranqui. Nosotros nos vamos, mañana seguramente va a estar haciendo este programa de la Rotativa Roja, don Martín Incola, que va a estar acá por el estudio seguramente haciendo la rotativa de los viernes, como siempre. Y yo me despido, hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Hasta las 18. Rotativa Roja. Que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita. Chiquito, chiquita. Rotativa Roja. Ay. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja. FM 90.1.